Rather than breath, or just a map of my intimate feelings. To the beatings of the ones of my heart, you're going to take part, and I'll deal everything just right from the start. I'll figure out how you realize that word is a mind, politics, as a dance. How do they dress their inner intentions? As mere divine intervention, not to mention the manipulation of lifelong conceptions, like trade union member. And up to December, my whole life will be scored. This and 10,000 times more is the core of what you mean to me. And now that you finally gone to South Africa, now that you've become my closest aquatic, I want you to take this with you. So this temple sounds cool, but the promise will meet in the land of Zulu. De músicas ha comenzado con una voz italiana, primera vez que suena aquí en el estudio. Voy a presentar al primero de los invitados y él nos va a presentar al segundo invitado, Marco Boy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acércate. ¿Qué pasa? Ah, estás en el 2, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Marco Boy, contrabajista. Ya llevas un tiempo por Barcelona, ¿no, Marco? Sí, ya son 8 años, algo así. ¿8? Sí. ¿Y dónde te metes tú normalmente? ¿Por dónde tocas? ¿Con quién tocas? Pues mira, todo empezó el taller de Music, entonces ahí empecé a enlazar amistades. Ya. Yeah. Y entonces personas con las cuales he tocado, que además son muy amigos, el Marco Lozada, el Leonardo Torres. Uh-huh. Actualmente estoy tocando bastante con un gran trompetista, un gran amigo, que es David Pastor. David Pastor, sí, valenciano, sí. Y toco bastante, además, con la orquesta dirigida por el David, que es la Ojo, la Original Jazz Orchestra. Ajá, claro, claro. Que antes la dirigía el Vicenç Martín. Que antes dirigía Vicenç Martín. Y ahora la lleva David. Oye, tú mira, interesante, porque tú ya conocías a la... ¿Tú tocabas en la orquesta bajo la dirección de Vicenç? No, de hecho, cuando me apunté al taller de Music, era como uno de mis sueños, poder tocar en una big band. ¿En serio? Sí, sí, era una cosa que... mira, al final, justo cuando cambió la dirección desde Vicenç Martín hasta el David, ¿ya? Pude entrar, porque bueno, por varias circunstancias, la verdad que es algo que me hizo muy feliz poder participar. Qué bien. Pero tú escuchaste a la Ojo cuando sí. La dirigía Vicenç. Sí, sí, sí, la escuchaba. Ahora, esto me interesa a mí. A ver. Desde que la lleva David, ¿tú notas algún cambio en cuanto a las dinámicas, la energía, arreglos? Porque me imagino que el director influye bastante en esto, ¿eh? Sí, la verdad que yo creo que el trabajo del director es algo que se percibe más en las entrañas mismas de la orquesta. Es decir, que quizás lo percibamos más nosotros para adentro que exteriormente, creo yo. Entonces, realmente, como no participaba bajo la dirección de Vicenç, no podría contestarte. Vale. No, simplemente era además, curiosidad, ¿no? Además cambió repertorio y... Ah, bueno, ves, ahí hay un cambio de repertorio. Vale. Hubo un cambio de repertorio y entonces, claro, me cuesta un poco poderte contestar. Bueno, perfecto, no, está bien. Tenía curiosidad porque normalmente es como los equipos de fútbol, cambian claro. el entrenador, ¿no? Y algo tiene que cambiar porque si no, no puede seguir igual, ¿no? Claro, si no, no se cambia el entrenador. Ahí está. Creo que le acaban de cambiar, no sé si a quién fue, al Betis o uno de estos, un entrenador que duró 1 mes y medio. Bueno, pero no hemos venido a hablar de fútbol. No, ¿vale? Porque no te podría contestar. Vale, sí, no, de fútbol no, lo dejamos. Mejor hablar de música, ¿no? Sí. ¿Y por qué no nos presentas tú nuestro segundo invitado? Porque además tocó contigo la pasada semana, o tú tocaste con él, tocó contigo. Tocamos en el Jamboree. Tocaron juntos, ya lo sé, tocaron juntos. Preséntalo, por favor. Pues bueno. Os presento un amigo que viene de la Sardegna. Ajá. Y hemos colaborado ahí, hemos tocado y hemos enlazado una amistad y he aprovechado para llamarlo aquí para hacer una serie de conciertos, siempre con el David Pastor y con el Yera Hernández a la guitarra, y él es Gianrico Manca, que viene de Cagliari, Sardegna. Pues nada, os dejo un momento con él. Gianrico, ¿qué tal? Buenos días, no hablo muy, muy buen español. Tú tranquilo, buenas tardes. Puedes estar un poquito más lejos. No, más cerca. Okay. Sí. Più lontano, per piacere. Bene, de Calgary. Calgary es famoso por algo, ¿no? ¿Algún tipo de juegos, de invierno? No. ¿Hay algo? No. Pregúntaselo en italiano, si lo he entendido. Creo que más por motivos turísticos. Turísticos, más que sí, nada, ¿no? Es la capital de Sardegna. Que es la capital de Sardegna, sí, claro. Es un puerto bastante importante, creo que... Tú sí, acércate, Marco, un poquito. Sí, ahí está. Un poco. E quindi ci chiede se Cagliari è conosciuta per qualche motivo speciale. No, è uguale. Però bueno, già suficientemente conosciuto perché sì. Gianrico viene da ahí, no? Gianrico viene da ahí. E tu también o no? Io vengo da ahí. Ah, pues ya está, suficiente. Ya está. Con que la gente sepa que de Calgary vienen Gianrico Manca y Marco Boy, ya está, no hay más. Bueno, yo dije que tú tocabas contrabajo, ¿no? Y sí. Gianrico, batería. Sí. Gianrico, ¿es tu primera vez en Barcelona? Sí, sí, en Barcelona, en Cataluña, sí, la primera vez. Sí. Y en España, ¿no? También. En España sí. También. Ah, sí, porque sí. Aparte de tocar en el Jamboree, han tocado también en otros sitios aquí, ¿no? Hemos tocado en más sitios. ¿Te acuerdas los nombres? Sí, ¿dónde, te acuerdas dónde, Gianrico? En Miranda de Ebro. Ajá. Sí. Mira Jazz era el club, Jazz, sí. Mira Jazz, Terrassa en Nova Cava, en la Jazz Nova club. Cava, sí, sí. Yes. Bellísimos sitios, bellísimos sí, ¿no? Clubs. También, ¿no? Y siempre con la misma formación. Siempre con la misma formación, mismo repertorio, misma formación. Todo. Vale. Y ayer se le olvida también a mi amigo Gianrico. Ayer también ¿qué tocamos? Se le olvida. Y en un sitio que tenemos mucho cariño, que es la bodega, el Seller Calmarino. Es una bodega de vinos, donde aparte de poder degustar vinos y tal, se puede escuchar música. Ah. Y ayer concluimos, de forma lúdica, yeah. La mini gira aquí. Lúdica. Ayer terminaron la mini gira. Porque aquí fue el último concierto, entonces. Ayer fue el último. Bueno. Ah, me olvidaba. Gianrico. Sí. La cantante, ¿quién es? Ah, ok. Es una bravísima sí, cantante de Cagliari, della mia, claro, siamo parte, vale. della mia città. Ciudad. Sì, la ciudad. Si chiama Francesca Corrias e es una mia amiga. Ah, amiga tuya. Sí, y tocamos juntos en una band que está haciendo un CD. Sí, un CD. En estos días yo volveré en Cagliari miércoles y finiremo il disco para acabar el disco. Il disco se chiamerà la band si chiama Roundella e è una musica che comprende include elementos de black music, jazz y pop. Ah, mira, qué bien, yes. Qué bien. Francesca Corrias. Sí, y el tema que escuchamos era algo así como The Land of Zulu. The Land of Zulu. Y Francesca, digamos, en el panorama italiano de jazz, es una mujer que está, es conocida. Está emergiendo. Está emergiendo. Okay. Vale. Es joven entonces. Sí, sí. Sí, sí. Como los dos invitados que tenemos aquí, que son chicos. En música, en música somos todos jóvenes. Siempre. Claro. Me gustó eso, ¿eh? No, está bien, claro. Si estás evolucionando constantemente, siempre eres joven. Sí, sí. Muy bien, eso me gustó. Primera vez que alguien dice una cosa así, no es que la gente no diga cosas sensatas, pero algo en esa dirección, me gustó. Escuchamos ahora a otra cantante. ¿Quién será, Gianrico? Ella se llama Alice Ricciardi y es una cantante italiana de Milán. Pero ella vive en Roma y es muy brava. Yo he tocado con ella dos años. Hace dos años. Sí, y es veramente muy, muy, muy brava. Y ella ha hecho un disco con una casa discográfica, sí. legendaria, que es la Blue Note Records. La Blue Note, vaya. ¿Y dónde lo grabó? ¿En Estados Unidos? No, es en Italia. El disco ha estado distribuito sí. En toda la Europa. Vale. Perfecto. Y vamos a escuchar un tema titulado Comes Love. Yeah. Aquí lo tenemos. There is time.

cantan en inglés. Bueno, la mayor parte del tiempo las cantantes de jazz cantan en inglés. Además, esta canción era un estándar. El anterior, The Land of Zulu, me parecía que era una composición de Francesco. De Francesco, una composición original. ¿Qué tal? ¿Cómo se dan las cantantes italianas? Italia es un país de cantantes, ¿no? Sí, históricamente, Italia es un paese, el paese del canto, della lirica, certo. En Italia están, en Cagliari están muchísimas cantantes. ¿Sí? Sí, no sé por qué, pero no todas de jazz, pero están en la escuela de jazz del conservatorio de mi ciudad. El corso de canto jazz es muy frequentato. Sí, muy frequentado. De cantantes. De cantantes. Mujeres, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente mujeres. Mujeres, sí. ¿Por qué será, Marco, y bueno, cualquiera de los dos, que tanto en Estados Unidos y en otros sitios el jazz vocal es prácticamente de mujeres? Los hay también hombres, sí, que cantan, pero fundamentalmente son mujeres. A mí me encantan, yo debo reconocer, y ese es el motivo por el cual siempre comienzo con cantantes. A mí me encantan es una redundancia, me encantan las cantantes, pero bueno. Pero mujeres mayoritariamente, ¿qué será? La verdad que es algo que nunca he pensado. Ah, mira. No sé, ¿por qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, para dar una nota de color diferente a una banda, que casi siempre es casi exclusivamente masculina, ¿no? Quizás podría ser esto. Ah, eso es una... No se me ocurre nada más inteligente, no, la verdad. Puede ser. Capita la domanda, Gianrico. Sí, perché ci sono le donne... Perché sì, perché, no, perché hai una maggioria di mujeres. L'ha spesa da alguna vez. No, in effetti sì. Non abbia mai pensato a questa, sì, però probablemente es como dice Marco, sí, para darle un color diferente. Sí, o timbro. El timbro vocal probablemente más adatto, más... Sí, más adaptable. Se adapta más a... el resto no sabré cosa decir. Porque además las cantantes normalmente, o sea, las famosas, todas salían de big bands, de grandes orquestas. Sí, todos prácticamente. Hombres y mujeres. Y mujeres, sí. Porque exacto. Frank Sinatra también ha siempre tocado con big bands. No, claro, y él salió de la big band. Aparte, ahora que lo pienso, dime. Aparte con Big Band, Frank Sinatra tiene algo en formato pequeño, no tiene el cuarteto. No. Sí, alguna tiene? Cosa. Ay, pero poco, pero sí, hay poco. Algo por ahí. Vale. Y yo tengo un disco de Sinatra con el, creo que es cuarteto quinteto de Red Norvo. El xilofonista. Sí, sí. Sí, es un disco grabado en directo que creo que es un disco así pirata. No es un disco, bootleg, digamos, oficial, un bootleg, con Red Norvo. Está muy bien, fantástico. Está muy bien. Pero él normalmente sí, o cantaba con grandes orquestas, pero... Forse lo único que ha più spesso... Más frecuentemente cantado con pequeña... formaciones, Nat King Cole. Sì. E Johnny Hartman, che è un cantante, è stato un cantante minor, non una leggenda, però Johnny Hartman, è totalmente differente della swingera, perché los y las cantantes tocan quasi solamente con piccolas, con pequeñas formaciones. Sí. Claro, claro. Son pocas las que... Se acabó el dinero. Sí, que tampoco, exacto, sí, ya no hay, presupuesto para contratar. Que ya históricamente ya pasó esto, después de los años 30. Exactamente. Se resolvieron ya otras veces las Big Band y circunstancias de crisis también, ¿no? Sí, las únicas que duraron fueron la de Duke Ellington y la de Count Basie. El resto, la de Cab Calloway, ¿cómo se llamaba el pianista este tan famoso? Ya me acordaré, arreglista y pianista. Estaba Fletcher Henderson. Fletcher Henderson. Y bueno, había unas cuantas. Jimmy Lunsford Orchestra. Fuertes. Sí, eran Fletcher Henderson, Jimmy Lunsford, Chick Webb. Chip Webb, el batería. Chip Webb, Ella Fitzgerald ha empezado. Su increíble. Increíble historia. Historia, estamos recorriendo la historia del jazz. Pero claro, ahora vamos a hablar de vuestra música. Qué rico, tú aparte de ser baterista, también compones. Sí. Y tienes tu propio grupo allí en Calgary, ¿sí? Sí, yo he registrado un disco en el 2012 que se llama The Wrong Side. La parte sbagliata, errónea, equivocata. Sì. E non the right side of the road, this is the wrong side. The wrong side of the moon. sì, e con il mio quartetto che composto de quattro músicos. Cuatro músicos muy buenos, muy buenos, muy buenos. Tres sardos y uno de Roma. Ya. De Roma. La conexión sarda funciona allí, ¿eh? Sí, sí. Pues claro, estos señores no son italianos, en realidad, digamos. Yo no, tú eres sardo. Sí, yo soy sardo. Está bien, ¿y tú, Marco, tienes ese sentimiento también? También, ¿no? Sí, vale. Al ser una isla, además, el sentimiento creo que es bastante fuerte, bastante arraigado. Claro, además en una isla, por supuesto. Tenemos nuestra lengua también, si no pasa aquí. Yeah. Y entonces eso también nos da una cierta identidad, creo yo. Nuestras lenguas. Nuestras lenguas. Claro, porque hay más de una. Porque nosotros entendemos, pero según qué zona. Yo, por ejemplo, tengo una buena amiga de la zona de Sassari. Y ella, cuando estamos juntos y tal, intenta hablarme en su dialecto, lengua. Yeah. Y me da un poco de vergüenza, pero no la entiendo. A lo mejor no la entiendo. No la entiendo. Yo también. Hombre, yo también. A ver. Tú tampoco. Sí, sí. Con un poco de esfuerzo, sí, pero no es... La conversación es fluida, me cuesta. Tengo que pararla. Pero bueno, eso es parte de la identidad de los pueblos, que está bien que cada uno tenga su identidad, pero esto pasa en muchos sitios de Europa, inclusive en Cataluña, como hablan en Barcelona, en Vic, en Lérida, o por allí en el Valle de Arán, aquí los de allí dicen que no hablan catalán, hablan aranés. Ya lo he escuchado. Y después en Alemania lo mismo, hay unos cuantos dialectos, y allí seguramente en Cerdeña lo mismo, allí en Alemania sales de un pueblo a lo mejor un par de kilómetros y no entiendes el dialecto de los que viven allí. Pero eso yo creo que es riqueza, ¿no? Y quizás que es riqueza, además la explicación de esta peculiaridad quizás esté ligada al hecho que no tenemos una codificación lingüística como pasa en otros lados. Tenemos muy poca literatura escrita. No tenemos una televisión así como pasa en Cataluña y en otros sitios. No tenemos una televisión sarda fuerte que tenga una programación que interesa a toda. No tenemos. Entonces están dos tres. Pero no las miramos. O sea, no tenemos una programación interesante. No. No, no, definitivamente no. Es las olas que pones cuando estás limpiando el piso, por ejemplo. ¿No? Seguro que te vas a poner en la televisión. Antes yo me pondría la Francesca, hombre. Claro. No, claro. Bueno, entonces, Gianrico tiene un disco. Sí. ¿Y cuál es el título del disco? Gianrico. The Wrong Side. Eso, perdón, The Wrong Side. ¿Toca Marco en el disco, no? No. ¿Pero cómo es eso? A ver. No nos conocíamos. No. Lo dejamos que no nos conocíamos ahora. Sí. Luego quizás conociéndonos no me hubiese llamado tampoco, pero bueno, eso nunca lo sabremos. Lo sabremos por el siguiente disco. Bueno. Entonces, pero ¿dónde se conocieron? No me diga que se conocieron Nos conocimos ahí. Lo que pasa es que no nos conocíamos hasta el año pasado realmente. Nos conocimos en las vacaciones de Semana Santa a través de una amistad común. Sí. O sea, yo tenía voluntad de empezar a enlazar cosas entre aquí, entre Cataluña y Sardegna, y no tenía contactos ahí porque realmente yo aprendí a ser músico aquí, o sea, mi aprendizaje musical empezó aquí en Barcelona. Ya. Claro, eso es lo que decíamos antes, que eres muy joven, claro. Sí. Comenzó aquí, de verdad. Sí. Y entonces aproveché este verano, en Semana Santa, y un amigo me dijo, él es el hombre, tienes que hablar con Gianrico Manca. Entonces, bueno, le hice un par de llamadas. El padrino. No. Tienes que pasar a través de su filtro. Eso no podrás tocar ni en Sardegna ni en ningún otro lado. No es verdad. Pero le damos el toque de humor a eso. Humor negro. Pues sí, entonces nos conocemos en Semana Santa. Mira que por marzo. Bueno, sí. The Wrong Side. Yeah. ¿Podremos escuchar algún tema de ese disco? Sí, absolutamente. ¿Qué escuchamos? A ver, tú presenta. El primero brano, el primero... Primer tema que se llama Ask Yourself. Uh-huh. Y es una mia composizione. Yeah. Nel disco tocan Paolo Recchia al sax contralto, saxofonista de Roma, e Mariano Tedde, piano, pianista de Sassari, norte Sardegna, e Alessandro Azzori al contrabbajo. Él es un contrabajista de un pueblo cerca Cagliari. Perfecto. Quartuccio. Así se llama. Sí, sí, se llama Quartuccio. Qué divertido. Porque en castellano sabes lo que es un quartuccio, ¿no? Tú sabes lo que es un quartuccio. Sí, un quartuccio es una habitación muy pequeña. Anda. Como esta pequeña, claro, pero que no tiene ventanas. Claro. Es un cuartito así pequeño como este. No sabía. Es que hay dos pueblos muy cercanos que es Quartu. Sí. Quartu. Sí. Y luego está Quartuccio que es como el piccolo. El più piccolo, sí. Sí. Bueno. Escuchamos al grupo de Gianrico Manca. Marco, per piacere. el grupo de Gianrico Manca, Wrongside. Y el tema se titulaba, Gianrico, Ask Yourself. Ask Yourself, yes. un tema original de Gianrico. Normalmente, en este es tu primer disco, segundo, sí, quinto, el primero, sí, sí. Primero sí, como sí. líder. Sí, sí, sí. Pero has participado en grabaciones con otros grupos. Con sí, en dos otras registraciones. Grabaciones. Pero sí. Pero discúlpame, se entiende, discúlpame. No. Se entiende. Pero no es. Estas dos no están uscite, no son ancora. No han salido también. Aún. No, claro, aún no. También. Uy, la gente dirá, ¿cómo? No ha salido. Disculpa. También. hablo mejor inglés que español. Pero si está genial. Es increíble, no, Marco. Rico, sí. Llevo aquí, ¿cuánto? 10 días y mira tú cómo hablas ya. Eso no. Ya. ¿No? ¿Eh? Sí, he estudiado español en la universidad, pero hace muchos años. Tiempo. La próxima vez que vendrá cantando flamenco y todo. <¡Olé>! Tengo, disculpa, yo tengo un amigo en Sevilla, de Cagliari, que está estudiando guitarra flamenca en el conservatorio, en la escuela de Sevilla. Mira qué bien. Sí. Oye, veo que esto de Calgary, hay mucho interés por la música allí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? ¿La isla no hay otra cosa que hacer? ¿Mujeres y música o fútbol y música? Fútbol, mujeres y música. Y música. Bueno, ¿hay buen vino allí y buena cerveza, no? Buen vino. Hay buen vino, sí. De allí, ¿no? Sí. Buen vino, buena cerveza. Bueno, pero sí. Y Knusa es buena. Y es hecha allí. Está hecha allí, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Cerveza va bien, el vino va bien con la música. Y jazz. Jazz. Y Marco, que dice que nos llegó a Barcelona hace 8 años ya, ¿eh? Sí. Gianrico, mucho, rápido. Él habla más español que cagliaritano italiano. No, me cuesta un poco volver al registro. ¿Sí? Sí, cuando voy ahí me confundo. Quizás que nunca lo haya hablado bien, quizás. Yeah. No, nos quedamos con la duda otra vez. No. Pero me pongo una semanita y empiezo a mezclar. La primera semana sigo mezclando palabras y tal. Yeah. ¿Y el catalán, Marco, qué tal se te da? El catalán lo entiendo perfectamente. Ya, yo también. Lo entiendo perfectamente. ahora te cuento por qué me río. Dime. No, cuéntalo. No, cuéntalo. No, quiero escuchar. Tú eres el invitado. Yo lo quiero escuchar, yo, me interesa. No, que te digo que a mí se me mezcla el italiano con el... Es curioso, ¿eh? El poco que sé de italiano se me mezcla con el catalán. Ah. Y me sale el italiano en el catalán. Hay muchas palabras que son prácticamente igual, pero la pronunciación es diferente. Sí, ¿no? Con el sardo, algunas palabras catalanas son... Cadira. Silla. Sí. Ah, sí, sí, no, mesa. Mesa. Sa mesa. En sardo, sa mesa. Mesa común al castellano catalán, ¿no? No. Mesa en catalán es taula. Claro. Certo, sì. Taula. Però è mesa castellano, no? È mesa castellano. Sì, no, vabbè. Sì. Castellano. Se catalano... Cadira, silla, se mezcla todo. Bueno, pero hay una parte allí de Cerdeña que era un poco como la residencia oficial de los principitos... Sí, Alguer. De Alguer, ¿no? El Alguer. En Alguer se habla catalano y sardo. Y se escribe... Por ejemplo, los nombres de las ruas, sí, de las calles, son escritos en catalano y en sardo. Ah, sí, eso no lo sabía. Wow. Porque italiano no, catalano y sardo solo. Sí, italiano, catalano y sardo. Catalano, sardo. Y porque el pueblo de Alguer es en origen catalano Esta una historia de colonización. Exacto, directamente. En práctica, los catalanos, cuando llegaron en Sardinia, andaron ad Alghero, si stabilizzarono ad Alghero. Y el pueblo de Alghero fuera sardo. Era sardo. Y los catalanos han deportado, los sardos en Bosa, que es un otro pueblo cerca de Alghero. Y han llevado el popolo catalano en Alghero. En Alghero, vale. Y desde esta vicenda, acontecimiento storico, está la presencia catalana allí. Sí. ¿Y se acepta esta presencia catalana en Cerdeña? No pasa nada, está normalizado. Gente muy tranquila. Sí. Ustedes son muy tranquilos. Sí, eso dijo. Los sardos, no ustedes. Sí, pero esta historia que yo te he contado. Mucha gente en Sardinia no conoce. La ignora. La ignora. No la conoce. Sí, no. Vaya. Oye, pero aquí, Marco, tú sabes que hay una zona de Barcelona que es Sardinia, ¿no? No te entiendo. Una zona de Barcelona. Aquí en Cataluña hay una zona, tú sabes, que se llama la... La Cerdaña. Sí. Una zona de los Pirineos, Cerdaña. ¿No? Sí, por ahí, sí. Sardinia. A mí me gusta mucho comer, lo que conozco de ahí es el trinchado de la Sardegna. Que es un plato típico de ahí. Es una zona de montaña. Exacto, sí, es una zona de montaña. Sí, es por los Pirineos. No sé si tenga algo que ver. Posiblemente sea una casualidad. No, no hay sentido. Nos quedamos con la duda otra vez. Quizá. Bueno, a ver. Sí, The Wrong Side. Exacto. El grupo de Gianrico Manc. Tenemos otro tema preparado ahí porque... esto se los confieso yo, Gianrico se ha dejado el CD en casa y estamos pinchando los temas del Spotify. Así que si alguien, no, pero esto es bueno, Gianrico, porque si alguien quiere escuchar tu música, que entre en Spotify. Sí, exacto. ¿No? O iTunes o Spotify. Ven, y ya está. Es decir, mira, de una cosa que fue una tontería negativa. Sale algo positivo. La gente, si se interesa por tu música, que entre en Spotify, que ponen tu nombre, Gianrico Manca. Ya está. Y se ponen de The Wrong Side. Sí, pura. Y que empiecen a comprar discos ahí en iTunes. Sí. No, sí, sí, 6,50 euros. Nada más. Sí. Fantástico. ¿Cuántos temas son? 7. No sale ni a un euro por menos. Menos. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gianrico? The Human Being es una otra mia composición, un otro mio tema. Es dedicado a la humanidad que no está más. A los que no están. Sí, humanidad, en el senso de humanidad. Ah, como sentimiento de. Sí, vale. En el senso que yo creo que hoy vivimos en un mundo en decadencia. Sobre todo nel senso de la humanidad que es. Insomma, están muchas contradicciones. Racismo, xenofobia, machismo, homofobia. A me gustan gustan como se dice los que no seguono, non siguen la onda maggioritaria e che no e los que no se arrendono non si rinden al pensiero unico. Unico, ok, sta bene. Human being. The Wrong Side. Esto que suena de fondo es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Yeah. Esta es la orquesta del programa, ¿sí? Nuestro presupuesto es modesto, ¿no? El sitio es pequeño, pero tenemos... Habéis podido pagar solo 20 músicos, ¿no? Sí, solo bueno. 20. Creo que son 24 en la banda. Pero él sí, con el vibráfono sí. A veces por ahí tiene compromisos en otro sitio y nos deja. Pero normalmente cada lunes está aquí. Marco Boy, Gianrico Manca son nuestros invitados de esta tarde. Oye, en broma y broma ya son casi una hora de programa, ¿eh? ¿Qué comentabas tú que estás organizando una jam session para mañana? No está confirmado. No, exactamente, no estaba organizando una jam session. Estaba intentando hacer conocer a Gianrico otros músicos. Entonces envía unos cuantos emails para que podamos encerrarnos en un aro del taller en San Andreu. Vale, una sesión. Sí. Vale. Eso, nada más. Buena idea. ¿Hasta cuándo estás en Barcelona, Gianrico? Hasta el miércoles. Y de ahí vuelas a... Canisla. A la isla. La lejana Sardeña. Sí. Es lejano, ¿no? Un poco más que Mallorca. Poquito más, ¿no? Un poquito más. Claro. Pero eso geográficamente hablando... Pero en lo que es culturalmente o el sentimiento que tú tienes o que Gianrico o Marco tienen, es que están lejos de Italia, lejos del mundo, ¿se sienten aislados allí en la isla o no? Yo he sufrido, sobre todo cuando era más joven, el aislamiento. Porque como a nosotros nos gusta la música, aunque no nos conocíamos, seguro que ya nos gustaba la música. Cada vez que tienes que ver algún concierto que te interesa mucho, tienes que para nosotros, antes era el barco, porque claro, el avión, últimamente es más económico coger el avión, sí. Pero cuando éramos más jóvenes, era una pasta cada vez que teníamos que coger un avión. No se podía hacer como hoy. Sí. Y entonces era barco. El barco quiere decir 12 horas de viaje. ¿No? Yeah. Más o menos era eso, y naves sí. ¿A dónde? Hasta Roma, vale. Y de ahí ya puedes coger tren y tienes la gran libertad de poderte mover a través de la península en trenes. Ya. Yeah. Pero sí. Claro, que cambia, o sea, tenés que tomar un barco y estar 9 horas, claro. Ahora, con los low cost. No, con los viajes estos baratos, pues claro, da gusto, sí, ¿no? ¿Hay línea regular de la isla a Barcelona, por ejemplo? Sí. Ryanair anche all'Italia. All'Italia también. Sí, para l'Italia no es factible, es muy caro. Es caro. Sí. Pero precio regular de... Y Ryanair enlaza Cagliari con Gerona, pero no en directo a Barcelona. Bueno, sí. una horita más de autobús, ¿no? Sí. Una hora de autobús que te sirve para dormir un poco y recuperarte, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos compromisos, digamos, profesionales, Gianrico? Sí, ¿Algún concierto, algún festival, de cara al verano? Bueno. Ahora estoy, como decía antes, estoy acabando, finiendo tu segundo disco. Un disco, sì, con la band che si chiama Roundella. Ah, otra banda. Con Francesca Corrias. Es otra banda, perfecto. La cantante che abbiamo escuchado antes. Es un progetto. Un progetto. Sì, no, progetto. Con il quale iremos in tour in Italia in verano. Ti ha spiegato che ha detto? Sì. Erano in tour in Italia. Sì, che ya para él es Es Italia, sangre de Sardegna. Ya, ya, no, entendido sí, perfectamente, Marco. En continente, como dijimos claro. Nosotros. En continente, sí. Yo espero que esta band vendrá aquí en España, en Cataluña, y espero que irá en toda Europa, porque creemos muchísimo en la música que hemos escrito. ¿Y es música original? Sí, es música escrita de Francesca. Por mí o por Francesca, sí. Por mí, por Francesca y por Filippo Mundula y Mauro Lacconi que son los otros dos miembros de la band. De la banda. Después yo toco en una band que es guidata da un grandissimo sassofonista, un grande sassofonista italiano che si chiama Stefano Danna, e con il quale abbiamo sido un disco che si chiama Stefano Danna Soundscape, e in aprile iremos in Roma a toccare in un jazz club molto prestigioso, e storico, che si chiama Alexanderplatz Jazz Club. È similar come prestigio al Jamboree o al Terrazza. Oye, y las este tour que dices tú que vas a hacer por el continente, por Italia, sí. ¿Ya tiene cerradas fechas o está en el aire aún todavía? No, está en el aire, vale. Estamos preparando. Sí, vale, sí, perfecto. Muy bien. Espero que podamos escuchar al grupo aquí. La conexión es con Marco, ¿no? La conexión sí, catalana, poi, ¿no? Y después yo digo... aquí quería realmente hacer un disco con David, Marco y Yeran. Sí. Yeray, porque en estos conciertos que hemos tenido estos días estaba un grande feeling, un grande, la musica fluía naturalmente, in maniera naturale, e tocar con hechos músicos, con estos músicos, para mí ha estado fantástico y emocionante. Quería que esta experiencia siga fluyendo en un disco. En un disco, fantástico. Sí. Yo doy, digamos, puedo certificar, Marco, que el concierto ahí de la Gianrico Manca y David Pastor, ¿cómo era? Sardegna Connection. Cataluña, no, Barcelona, Sardegna Connection. Barcelona, Sardegna Connection. Para mí fue un descubrimiento. Primero, yo no te conocía de nada. A Marco, alguna vez. ¿Lo has conocido alguna vez? Sí, ¿no? Pero digamos, no habitualmente. No. Y, pero en fin, la formación, que para mí era totalmente nuevo, David y Gianrico, que eran un poco los líderes, sí. Fue maravilloso el concierto, realmente. Oh, fue bueno. La gente que no fue se perdieron un gran concierto. Los que fueron no se lo perdieron como yo, pero los que no fueron, la próxima vez que vean aquí el nombre de Gianrico Manca o de aquí del amigo Marco Boy, no se lo pierdan, vayan a escucharlos. Ya después hablaremos de Marco, que nos ha dejado un disco que antes de marchar, que se marchan de aquí a poco, nos va a dejar con un tema que no sé con qué tema querrá que escuchemos, porque él después va a venir otro día a presentar su disco. ¿Sí, Marco? Sí, sí, me gustaría volver. Fantástico. Y ahí sí que entonces tendremos una botella de vino y eso, porque se nos pasó. A veces las improvisaciones no funcionan. No funcionan, no siempre funciona. ¿Qué vamos a escuchar, Gianrico? Porque teníamos otro tema preparado, otro tema, ¿no, Marco? Gianrico, tenemos sí. Un tema que tocamos juntos esos días. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, se llama Trying to Resist. Provare, come si dice? Intentar a resistir. Sí. Oye, hace mucha falta eso, ¿eh? Sí. Hoy hablaba con esta amiga que te contaba, una amiga italiana, Lucilla, y me preguntaba, Antonio, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, yo me vengo ahora, regreso a Barcelona. Estaba trabajando en París. Y quería saber cómo iba la evolución, digamos, social, política, económica de Barcelona, porque claro, quería saber a qué regresaba, ¿no? Y mira, una de mis respuestas es que hay que intentar resistir, que no hay otra, ¿no? Es lo único, es lo único. Digamos, como primer paso, sí, resistir. Sí, sí, claro. Después de eso, cuando te has hecho fuerte, digamos, puedes dar el siguiente paso, pero está bien. Sí, yo creo que una manera de resistir puede ser... por nosotros que tentamos de hacer arte, art form, es la que es ricercare ricercare la nostra voce in arte, nel arte, nella musica, nel nostro caso. Nel nostro caso, sì, nel vostro caso, claro, nella musica. E hacerlo in maniera la más pura possibile. Pura? Sì. La más pura possibile. Pura possibile. Bien. Try to resist. Marco aprieta el botón del ordenador y nos sale el tema. Try to resist. Intentar resistir. The Wrong Side. Yeah. Wrong Side. El grupo de Gianrico Manca. Estos señores sardos. Sardo. Ya van conociendo nuestras amigas y amigos de del programa. Seguramente algo que antes no sabían, ¿no? Que habían, digamos, estas diferencias culturales. Oye, pero Italia tiene más islas, ¿no? Sicilia. Sicilia, ¿no? Sicilia, y que es una región, ¿no? O sea, bueno. Y luego muchas islas pequeñas. Es más grande de Sardinia. Sicilia, sí, es más grande, sí, ¿no? Sí, ya, sí. Y en Sicilia también tienen este sentido de ser sicilianos, y Italia es como... El Stefano es siciliano, ¿no? Stefano es siciliano, sí. Pero pasa un poco del tema, ¿no? No hay esta seña de identidad tan fuerte como la Cerdeña. Los sicilianos que yo conozco, uh-huh, o que he conocido... Sí. Hanno la loro regione, sì. Sicilia tiene uno statuto, sì, tiene uno statuto autonomo, è il más fuerte de Italia. Ah, vale, el más fuerte de Italia, pero en el sentido que tiene más licencias, ¿no? Sí, sí, más... sí. Yeah. Pero no es non è il frutto, diciamo così, del suo, no, suo... No, no, il frutto, come si dice? Non è il frutto di una lotta. Lucia. Di una lucia politica identitaria. No, vale, no. Continua es un'altra. Sì, no, lo decían, bro. Sì, no hay esa lucia identitaria, ¿no? No. Ellos no quieren de. Separarse de Italia. Es curioso, tienen un digamos un estatuto de autonomía y no quieren separarse. No. Bueno, no, yo antes dije, porque cuando has dicho Lota me recordé de Lota Continua. Sí, que fuera un partido político. Partido, bueno. Más que un partido, era un periódico, sí. Más que un partido, era un gruppo politico, sì. Un gruppo italiano. Italiano di izquierda. Tuvo su momento storico, Lotta Continua, ¿eh? Sì, en los años 60, sí, 60, sí, en Italia estaban muchos militantes de izquierda revolucionaria. Armados, sí, sí. 10.000 sí, circa, sí, sí, como 10.000, 10.000, 10.000, muchos, la mayor parte estaba en las brigadas rojas, en las brigadas rojas, sí, y lucha continua era un grupo de intelectuales. Rido porque intelectuales, porque yeah. Son todos casi todos pasados sí, pasados a la derecha. Aquí ocurrió algo de lo mismo, no quiero decir con qué grupo, también tiene la palabra rojo por ahí, por el medio, y después han terminado aburguesados totalmente. Bueno, The Wrong Side. Y pero musicalmente estás en The Right Side. Para mí. Para mí sí. Pero Wrong Side yo quería exprimir un sentimiento de una presa di distanza, cioè un sentimento di distanza desde il pensiero unico, il capitalismo. È una provocazione, no, Marco? Io credo che sì. Io credo che sì, anche. È una provocazione. Sí, sí. Bueno, Gianrico, muchísimas gracias por venir. Antonio. Gracias por el precioso concierto con Marco, David y ¿Cómo se llama el músico? Me falta. Yeray Hernández. Yeray Hernández. Yeray Hernández. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Es una pena que no hayas traído el disco. Déjale un disco con Marco. Tienes el disco físico, ¿no? No, por eso no tenemos. Es que no ha traído desde... No es que no hayas traído la radio, no trajiste a Barcelona. No, bueno, sí. La próxima vez. Yo pensé que te lo habías dejado en casa. No pasa nada. Ya hemos podido escuchar en Spotify. De paso, la gente si quiere escucharlo y interesarse más por la música de Gianrico Manca, que vaya a Spotify o iTunes. Bueno, una vez que le hemos dado la gracia a Gianrico, le vamos a dar los 5 minutos de gloria a sí, Mar, favor. Por hoy, es solo por hoy. Tú tendrás tus 5 minutos. Cuenta, tú tienes un disco, Marco, sí, ¿no? Sí, que sí, me lo acaba de traer Enrico. Sí, lo primero que hay que preguntarle, te llamas Marco y el disco se llama Enrico. Alguien tendrá que quitar Enrico. Y lo mejor que no hay nadie que se llame Enrico en la banda. En la banda no hay nadie. Tu abuelo. Nadie. Pues bueno, un familiar. La verdad que tiene nombre porque el nombre del proyecto. Decidimos un proyecto al cual dedicamos mucho esfuerzo y mucho cariño. Entonces decidimos darle el nombre de persona. Un nombre cualquiera, sin darle demasiada trascendencia a lo que es el nombre, ¿no? Preocupándonos más por los contenidos que por el... Ya, pero Enrico es un nombre que tiene peso. En Italia hablábamos de la lírica antes, ¿no? Lírica, sí, y Enrico sí, tiene... Carlos. Claro, tiene peso, hombre. Mira, Lucho Dalla le escribió una canción magnífica. Caruso, pero bueno, Caruso es una de las leyendas de... Sí. Y no tiene nada que ver con Caruso. No tiene nada que ver con nada, es algo sin sentido. Marco, no hay cosas sin sentido. Sí. No me vengas con historias raras, tío. Pero bueno, se llama Enrico porque es el proyecto. Sí. ¿Proyecto de qué? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió escribir esto? ¿O es un grupo estable? ¿Es un grupo que surge de...? Es un grupo que es estable, ¿eh? Sobre todo un grupo donde está enlazada música con amistad. Ajá. Porque están dos grandes amigos que me acompañan aquí en este disco, que son Leonardo Torres a la trompeta, trompetista canario, y el Marco Lozada a la batería. Ya. Yeah. Entonces, bueno, es... Y el hecho de ser amigos nos permitió trabajar... muy muy agradablemente el uno con el otro. Uh-huh. Y hacer un poco lo que queríamos sin mayores complicaciones. Sí, sin ninguna dificultad. Bueno, habíamos dicho que Marco, no sabemos cuándo, pero ya lo avisaremos con tiempo, va a venir a hablarnos así en profundidad de su disco y a contarnos pues más cosas que ahora. Solamente es que se te están pasando los 5 minutos de gloria, ¿eh? Vamos a escuchar un tema, que es un tema original de Marco. Preséntalo y después de esto sí que ya definitivamente los despido, pero todavía no. Presenta el tema, Marco. Pues bueno, es un tema que se llama Estratos. Uh-huh. Y lo vamos a escuchar ahora con el Antonio y con el Gianrico, con vosotros. Vale, perfecto. Y como después voy a continuar con el resto del programa, voy a seguir con músicos de jazz italiano. Tengo unos pocos, porque aquí es difícil encontrar discos de jazz de músicos italianos. Aquí llegan solo, ¿no? Sí. Todos estos napolitanos que cantan canción popular. Y de ahí no pasa. Grandes músicos napolitanos, ¿no? Sí, ya. Ya, sí. Hay grandes músicos ahí. Claro, en Nápoles, bueno. Los del pasado, porque los actuales. No hablemos. Y entonces nos vamos a quedar con Estratos. Y ya entonces, cuando decidamos una fecha junto con Marco, pues ya la avisaremos con tiempo para que las amistades y los colegas pues puedan sintonizar el programa y lo escuchen. Me había olvidado de decirles, el programa se graba y después esta noche yo, cuando tengo un tiempo, lo cuelgo en el podcast. Right. Entonces lo pueden escuchar en cualquier cita, cualquier hora, descargarse el programa, que se lo pongan en un MP3 y se duermen escuchando la música de Gianrico Manca y la de Marco Boy que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Estratos. Antes, otra vez, Gianrico, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias, gracias. Marco, nos seguimos viendo, porque Gianrico se nos marcha a la isla pronto y espero que vuelvas pronto. ¿No? Yo también, sí, sí. Ya veremos. Ya veremos. Estratos. Aquí lo tenemos, el número 7 de este álbum que lleva por título Enrico. Eso era el tema Stratos, pieza original de del señor Marco Boy. Y ese solo de trompeta magnífico de Leo Torres. Marco Boy al contrabajo, Marco Lozada a la batería. Ah, mira, si ahora que estoy mirando, salió editado en la colección del Taller de Musics. Claro. No lo sabía, es que me lo acabo de traer el disco Marco y ahora veo aquí en pequeñito Taller de Musics. Basin Street Blues. Bueno, no hablemos más del disco de Marco Boy. No porque no me guste, lo he escuchado, he tenido la oportunidad de escucharlo, pero prefiero que hacerlo con él aquí en el estudio y que nos vaya descubriendo las historias que hay detrás de cada canción. Estamos ya en la última media hora de programa. Y les dije que lo iba a dedicar a músicos de jazz italiano. Tengo aquí un álbum de Pippo Cataldo y Giuseppe Costa, Picture Number 2. Pippo es el batería, mira, colega de Gianrico, no sé si lo conozcan, no tengo idea. Y Giuseppe Costa, el bajista, como Marco Boy. Bueno, escucharemos una pieza original, que es el número 3. Creo que sí. Valeria Song, una canción original de Giuseppe Cataldo. Noctámbulos, buena tarde. Valeria Song, un disco de Pipo Cataldo y Giuseppe Costa, Picture Number 2. Y resulta que aquí tenemos a... Hay un señor aquí, Sandro Sata, el saxo alto, también, sardo, de Cerdeña. ¿Quién más teníamos aquí? A Flavio Boltro, a la trompeta y al flugel, Danilo Terenzi, al trombón, y el otro trombonista, Stefano Scalzi. Al piano, Andrea Beneventano. Y al contrabajo, ya decíamos, Giuseppe Costa, y a la batería, Pipo Cataldo. Esto se grabó en Roma, mayo de 1990, editado por el sello Splash Records. Es un sello de... un sello italiano, de Roma. Continuamos. Nos vamos acercando ya al final del programa. Y les voy a presentar ahora un tema del trío de Luca Flores, pianista y teclista, Lello Paretti al contrabajo y Piero Borri a la batería. Esto se grabó en mayo de 1990 en Roma. Vamos a escuchar un tema de Luigi Tenco, su título, Angela. Thank you. Flores Trio, del álbum Sounds and Shades of Sound, y el tema titulado Angela, un original de Luigi Tenco. Y ya estamos a las puertas del fin del programa, y les quiero presentar un tema que ya ha sonado aquí, y de paso decirles que el guitarrista de este grupo, Guyen Le, guitarrista francés de origen vietnamita, estaba de cumpleaños la pasada semana. Algo iba a decir sobre eso, pero después, entre una cosa y otra, se me pasó. Pero bueno, el disco en realidad es del cuarteto del trompetista Paolo Fresu. Paolo a la trompeta, Fluger, Guyen Le a las guitarras, Furio Di Castri al bajo acústico, Roberto Gatto a la batería, y en algunos temas, pero no en el que vamos a escuchar ahora, está de invitada la señora Ornella Vanoni. El tema que les dejo ahora, y seguramente será el último de esta tarde, un tema original de Jimi Hendrix, Angel, y tratándose de un tema de Jimi, guitarrista, la introducción la hace nada menos que Guyen Le, un guitarrista que a mí me gusta muchísimo porque es un hombre que se mueve en el jazz, en la música étnica, tiene unos discos preciosos con una cantante vietnamita que le hace la producción y que le escribe temas. Lo hemos presentado alguna vez aquí en Ulmon de Músicas, los días martes. Bien, Angel, Paolo Fresu Quartet, y a la guitarra Guyen Le. Pues no, tanto hablar, y no les había programado el disco, y lo que estaba sonando era el número 1. Ahora sí, el número 14, Angel, Paolo Fresu Quartet, y a la guitarra Guyen Le. Oh, Un original de Jimi Hendrix en la versión que hace el cuarteto del trompetista Paolo Fresu con la guitarra de el señor Guglielmi. Y con ellos llegamos al final del programa, un programa que hemos tenido hoy aquí en Contrabanda FM, completamente dedicado a, iba a decir, a músicos de jazz italianos. No, comenzamos con músicos de jazz sardos y después pasamos a músicos de jazz italianos. Y amigos, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo entre las 2 y las 4 de la tarde. Duke Ellington abre y cierra el programa. Contrabanda FM, en sintonía con nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM. Del puerto y la web, el streaming con la web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada en Granada. La web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Gracias por la sintonía, hasta la próxima oportunidad, que depende de ustedes, cuando ustedes quieran. Chao, nos vemos, tschüss, adeu.